Cara de cola, no. Sí, pero así te llama el tema. Pero escuchan los niños. ¿Eso escuchan? Claro, como para ponerse de mejor humor. Panam dice cara de cola. No. Panam. Sí, oh. Para que cambies la cara. Porque yo me acuerdo... debe decir mala cara, le dice cara de cola. Cuando yo era chico, sí. Era lo que era transgresor era me voy a hacer pipí. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Flavia Palmiero. Sí, claro. Yo, bueno, con quiero que sepan que yo me hice un señor televisor muy lindo. Ah, ¿sí? Esto, y sí, y traumó mi infancia porque mi papá lo rompió. Pensó que era una caja y empezó a embalar cosas. Era mi señor televisor, hecho con una caja, obviamente, de zapatos. No recuerdo cuál era, ¿no? Pero bueno, yo me había hecho un señor televisor. Y me acuerdo que también un juego que me gustaba mucho era el tema, ¿se acuerdan del elástico? Sí, vos jugabas. Figuras con el elástico con el y saltar en el elástico. En el cole jugabas. En la escuela, sí. Con las chicas también, pero... ¿Qué recuerdan? Además de La Hora Verde, uno miraba muchos dibujitos, sí, ¿no? Sí. Los clásicos. Como programa era Flavia. Era Flavia, sí es cierto. Pero bueno, después los dibujitos sí un montón. He-Man. ¿Se acuerdan? He-Man. Tommy Jerry. Sí, Tommy Jerry. Bueno, esos clásicos, ¿no? Después clásicos, tenés Mazinger Z. Más los japoneses, más animes claro, japoneses. Animes japoneses. ¿Cómo pasaban ustedes los días del niño? Y el día del niño era un día muy especial, muy esperado. Al menos en mi casa era como un día muy especial. Sobre todo quienes tenemos el privilegio de ser los menores. Claro. Pasaba que, viste, los regalos de todos lados. Y era muy lindo, era un día festivo. La verdad que era muy esperado. Yo me recorría todas las fiestas del Día del Niño que hacían por el cerca del barrio, el barrio del frente, el barrio de allá. Me recorría todos esos lugares. Porque ahí siempre ligabas algo. Claro. Algún juguete, además de caramelos y alfajores y los regalos que uno recibía en casa. Digo, yo me recorría las fiestas. Claro, son como esos días como Navidad, ¿viste? Que son como especiales, ¿viste? Sí. Sí, está bueno. Bueno, seguimos siendo niños igual de todas maneras. Igual seguimos, claro, por supuesto que sí. Por más que uno va cumpliendo años, uno sigue siendo un niño. Es verdad. Y bueno, hay algo interesante que quería compartir a propósito del Día del Niño. Un manual para ser niño que propone Gabriel García Márquez. Y escuchen qué interesante el planteo que hace. Sobre todo en esta relación de ser niños en relación con sus padres, ¿no? Dice, aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras. No tienen una base científica, sino emocional y sentimental. Si se quiere y se fundan en una premisa improbable. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, propone García Márquez, terminará por quedarse con uno que le guste más. Creo que esa preferencia no es casual, sino que revela que el niño... tiene una vocación y una aptitud que tal vez pasaría inadvertidas para sus padres despistados y fatigados por sus maestros, ¿no? Como que a veces los nenes no por nada eligen determinados juguetes, ¿no? Para entretenerse. Exacto. Entonces, bueno, me pareció interesante esto que propone García Márquez de tener la habilidad de respetar el juego de los niños como algo fundamental en su formación a futuro, ¿no? Exactamente, y bueno, bueno, sí, respetar esto del juego, que es lo que debería caracterizar la infancia de todos. Sí, que es lo más sano, ¿no? Que el crecimiento más sano del chico es a través del juego. Y bueno, y también me parece de lo que habla también García Márquez es de la libertad, que a veces es tan difícil para el adulto concederla y, digamos, y en qué dosis concederla a los chicos, ¿no? Sí, es cierto. Es a veces es complicado. Y hace un hincapié que es interesante, que dice las ventajas de no obedecer a los padres. Y dice, los padres quisiéramos siempre que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, aunque no siempre sabemos cómo. Ni los hijos de familias de artistas están a salvo de esa incertidumbre. En unos casos, los padres a veces quieren que sean artistas como ellos. Claro, bueno. Y los niños tienen vocación distinta. Dice, en otros casos los padres les fue mal en las artes y quieren que preservar esa suerte haciendo que sus hijos sigan esa vocación, ¿no? Como que uno traslada el deseo con los hijos. Es qué cierto. Difícil eso, sí, ¿no? El tema de los mandatos, ¿no? Sí, como diciendo no. Sí. De repente, bueno, si a uno se frustró, como que uno intenta salvar esa frustración en el hijo, en ¿no? En el hijo, cierto, con el estudio, con la profesión, pasa con muchas cosas. Es así. Así que bueno, los invito a que si pueden buscarlo en internet, esto es un manual súper completo para desobedecer a los padres y buscar uno su rumbo, ¿no? Siempre con esos tonos de ironía que propone el escritor. Bien, amigos, niñas y niños, feliz día para todos. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es peor para el sol. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Tocando y vos ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Bueno, cómo se puso Pinto con la bomba loca, pero, por favor. ¿No? ¿Qué Dios esperaban? ¿Qué? ¿Pensaban que iba a bailar? Yo tenía frío, no tengo más frío, te digo. ¿Viste? Porque bueno, lo saqué a bailar. ¿Bailó? Sí, bailó sí, un ya poco. Los vi acá los dos bailando. Muy bien, por muy bien. Por fin pasaron la... ¿No? Muy bien, sí, por fin, llegó el momento. Bueno, llegó el momento también de decir las vías de comunicación. Por supuesto. Quieren comunicarse con nosotros, tienen que llamarnos al 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Le mandamos un saludo a Walter Fuentes. Sí, cómo no. Que nos puso un me gusta por Facebook. Exacto. Muy bien. Bueno, momento de noticias. Exactamente. Vamos a saber más o menos a dónde estamos parados en este día domingo 21 de agosto. Empezamos por el Pleno Internacional. Horas antes, el líder norafricano había llamado a la resistencia de las fuerzas leales a Gaddafi. Se habrían rendido frente a los rebeldes en Trípoli. Según la cadena árabe Al Jazeera, los rebeldes que desde hace 7 meses luchan por derrocar al coronel Muammar Gaddafi, con el apoyo de la OTAN, tomaron el control del centro de Trípoli y la Plaza Verde, símbolo de la Revolución Verde del ex hombre fuerte de Libia. El fin del régimen está muy cerca, afirmó el Consejo Nacional de Transición. Mirá vos, interesante. Bien, terminaremos el mandato. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? Moyano. Sí, adivinó. Adiviné. Moyano desmintió su alejamiento de la CGT. El secretario general de la Confederación General del Trabajo rechazó las versiones acerca de un supuesto próximo alejamiento de la conducción central obrera y atribuyó los rumores a operativos de los medios de comunicación. Wow. Bueno, otra cosa que se le atribuye a los medios. No falta nada. El dirigente camionero atribuyó las especulaciones a que ya no tiene nada que decir de la presidenta, ya que los argentinos le expresaron su apoyo masivo. Ajá. En las elecciones primarias del domingo pasado, en las cuales Cristina Kirchner obtuvo más del 50% de los votos. No va a decir nada él entonces. Dice que no dice más nada ya. Ah, por favor. Bueno. Esto da miedo, chicos, quiero que sepan. Sí, ¿no? ¿Ustedes vieron la cara que tiene el Papa en esta foto? Es muy yo te digo que a mí me da cosa, muy diabólica, ¿eh? No es como para... El Papa se despidió de España instalando a los jóvenes... Instando. No instaló a nadie. Y bien poco instala él, ¿eh? Instaló un poco el miedo con más la foto. Más o menos. A los jóvenes a unirse a la estructura de la Iglesia Católica. Bueno. Benedicto XVI se despidió también del presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, agnóstico declarado, quien según el Vaticano ha colocado a España a la vanguardia del laicismo. Una cosa compleja esto. Así que bueno, con leyes como la del matrimonio homosexual, el tema del divorcio. Sí. Quiero que sepan que necesito lentes, chicos. No estoy viendo mal, Sí. Estoy viendo qué problema. Mal. Así que bueno, esta es la cara tan llamativa de Benedicto. Sí, tiene una cara, sí, la verdad que poco papal la cara que tiene. Exactamente. Con sus manitos hacia adelante, como rezando, la verdad no está nada santo, nada. No, es verdad. Se supone que debería estar más. No da imagen de santidad. No, la verdad que pero no. Bueno. Miren, escuchen esta frase que dijo ante los jóvenes, dice. A ver. Advirtió, no se puede seguir a Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir por su cuenta, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una imagen falsa. Oh. Así que bueno, el consejo que da el Papa. Que anduvo por España, que con lío hubo, porque bueno... No lo quería obviamente era los indignados que bueno están marchando y protestando por el tema del económico veían que se iba a gastar un dineral terrible en la seguridad del Papa frente a una situación económica bastante complicada que está pasando en España. Es verdad. Tengo algo más. Sí, decime. No es una noticia insólita, esto es serio, digamos, ¿no? En momento de actualidad. Sí. Escuchen esto. Este es un proyecto que es avalado por la Organización Mundial de la Salud, un invento argentino que facilita el parto. Dice así, todo comenzó con una apuesta en un asado, chicos. Una apuesta en un asado, donde Jorge Odón, mecánico e inventor de varias patentes en su haber, le apostó a un amigo que era capaz de sacar un corcho del interior de una botella vacía valiéndose de una bolsita. Ahora, el truco es infalible, ya lo ha realizado muchas veces. Ahora, el tipo una vez se acostó a dormir, descansar, y vieron que a veces uno tiene durante sueños, se despierta la creatividad, sí. Y a veces uno se despierta y no sé, te dan ganas de escribir, claro, sí, te sí. ocurren ideas de repente. Hay que anotarlas al toque porque después no se olvida. Bueno, este tipo se despertó a su mujer y le dijo, ¿viste lo del corchito? Del asado, sirve, también va a servir para facilitar el parto, dice. A partir de ahí, de ese asado inspirador, sí. El tipo propuso una técnica en la cual se están aplicando, yo los invito a que lo busquen bien en internet, sí. Y lo vean, de que se trata, claro, pues tienen terminologías sí. como muy médicas. Luche con el diario, sí, que no. ya lo puede, ya le gana. Quiero que sepan que estoy leyendo el diario página La Nación, que es súper incómodo para leer. Dice, Sábana, diario Sábana. Es diario Sábana. Así que bueno, el dispositivo Odón ya ha sido probado con éxito en 11 partos, sí. como parte de un protocolo de investigación que lleva adelante el Departamento de Ginecología y Obstetricia, apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Así Mira. Que bueno, parece que es un método... Bueno. Digamos, interesante, ¿no? Sí, y que sí, funciona. Sí, sí. Y factible. Así que no sé de qué se trata bien, pero bueno. Con corcho. Algo con corcho y una bolsita. Un corcho y una botella, un corcho en una botella, una bolsita. Esto fue motivo inspirador bueno. para esta persona. Nunca me hubiese imaginado que podían hacer objetos que. Pero compara una mujer con una botella, no sí, sé. Sí. Bueno. No lo intenten en su casa, por las dudas. No, consulten primero. Consulte a su médico ante cualquier duda. Tal cual. Bueno, por algunas otras cositas más que podemos contar, que Gerardo Morales, el 50%, sí. dijo que el 50% de la población coincide con el gobierno. Ajá, gran deducción sacó Gerardo Morales, titular de la UCR. ¿No? Descartó nuevas alianzas políticas. Binner volvió a reclamar la implementación de la boleta única. Y, bueno, un tema económico, las ventas por el Día del Niño crecieron el 8,7%. Es lo que dice aquí el diario Página 12. Sí, sin viste, duda, mucha gente, ¿no? Comprando sí, a los negocios ayer hasta muy tarde. Sí. Y hoy, inclusive digamos, hoy. Hasta el mediodía hay tiendas que también abrieron. Es verdad, sí, y sí. estaban llenísimas. Y anoche hasta las 24, hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. Bien, bueno. No hay forma de zafar, ¿eh? No. El regalo se tiene que comprar sí o sí. Sí o sí. Bueno, pero el mundo sigue girando, la pelota también sigue girando. Ya lo sabemos a eso. Sigue girando la pelota y para eso tenemos a nuestros especialistas, a Iván y a Jorge, que están con nosotros para comentarnos todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá tengo a Jorge que se está acomodando, acá llegando con todo el material. Todo apretado, todo así rápido, sí, diario. ¿Tienen frío? Los veo como muy abrigados hoy. Sí, hace frío afuera. Sí. Acá en el estudio está calentito porque está chiquito, todo, ¿no? Es verdad, caliente. Es verdad, sí. Bueno, ¿estás jugando Boca? Está jugando Boca. Ya van... ¿Cuánto van? 11 minutos del segundo tiempo. Yo lo veo bien plantado a Boca. Gran, está jugando muy bien Zitanich arriba. Bien. Beatri también. Bueno. Igual que Riquelme. Ojo, dije algo bueno a Riquelme, que no está de menos que yo trate bien a Riquelme, pero mucho no me gusta. Frente a Newell's en Rosario. Tenemos resultados. Sí. Resultados de los partidos que ya se jugaron. Dale. Los puntos, los partidos se van a jugar hoy. Ya a las 8:15 tenemos otro partido. Mirá. Y ahí mañana se juegan dos partidos más y termina la tercera fecha. Bueno, arrancamos con resultados, ¿te parece? Vamos con los puntajes. Con los puntajes. Dale. Bueno, tenemos puntero a Vélez Arfi con 7 puntos. Lo sigue Lanús abajo. Uh-huh. Lanús, una lástima porque puede estar puntero, pero terminó empatando el partido contra... ya te digo. ¿Y ese partido con quién fue? Con San Martín de San Juan. Exactamente. Contra San Martín terminó empatando ese partido. No puede estar puntero ahora. Bueno, le sigue San Lorenzo a Lanús con 6 puntos, igual que Atlético Rafaela. Boca viene con 4 puntos, ahora está sumando 5 por el empate. Si gana, puede estar puntero también. Exacto. Tiene que ver mucho la diferencia de goles también. Claro. Igual que Boca, está Racing, Colón y San Martín, están con 4 puntos. Arsenal tiene 3 puntos, Independiente, Belgrano, Newell's, Olimpo, All Boys y Argentinos Juniors tienen 2 puntos. Tigre, Godoy Cruz y Estudiantes tienen 1 y Unión y Banfield tiene 0 puntos. Todavía no ganaron ningún partido. Jorge, San Martín y Independiente tienen un partido menos. Ah, porque la primera fecha tenían que enfrentarse entre ellos, pero se suspendió porque Independiente había jugado la Copa. A Japón no había viajado este momento. Sí, había encima perdido. River también tiene un partido menos, ¿no? River tiene un partido menos en la porque, B, estamos hablando de Nacional B, claro. Porque en la primera fecha no se jugó por el porque ellos jugaron la promoción. Mirá cómo me traicionó el subconsciente, ¿no? Hablé de River pensando en la apertura, la verdad. Y bueno, es. Pero es bueno, un grande, es ¿no? raro, es raro, sí, sí. Bueno, River empezó bien en la B Nacional, ganó los dos partidos. Ganó los dos partidos. Está puntero. De Chacarita y Independiente de Rivadavia en Mendoza. El que no anda muy bien es Huracán, que está último en el Nacional B, que no anda muy bien, pero bueno. Tengo una efeméride, el día del arquero. ¿El día del arquero? Sí. ¿Existe? Existe, ah. Existe. Fue mi día. Fue el día, porque explicamos, Jorge, es arquero, Jorge. Bueno, fue el 19 de agosto, el día del arquero. Sí. Y como grandes figuras se destacaron Gatti y Abbondanzieri. Un saludo a Gatti y Abbondanzieri, amigos de hace un montón. ¿Pero por qué es el 19 de agosto? Es verdad. Se instaló ese día, digamos. Se instaló, porque capaz que era un día soleado, atajaron muchas pelotas a algunos arqueros. Pero llegó entonces el día del arquero, porque es claro. Muy utilizado como excusa, ¿no? El día del arquero, sí, bueno, claro, sí. Al fin es día del arquero entonces. Sí, pues, por fin le pusieron un día, tenemos día del niño, tenemos... Día del padre, día del padre, la madre, faltaba el de arquero. Es verdad. ¿Tenemos algo de tenis, Jorge? Algo de tenis. Djokovic no pudo sumar su título número 10 en esta temporada. Abandonó en la final de Cincinnati por un dolor en el hombro derecho. De esta manera, Andy Murray no se quedó con el título. Se quedó con el título, perdón, cuando iba ganando 6-4, 3-0 en la final. Lástima Djokovic, porque venía ganando todo y era su décimo título que ganaba. Lástima, se quedó en 9. Y es la segunda vez que pierde en el año. Había perdido la semifinal en el Roland Garros ante Federer. Sí. ¿Cómo es? Es el número uno ahora en este momento, Djokovic. Le ha sacado el puesto a Nadal. Nada menos. Mirá. Nada más. Y Nadal, si mal no me acuerdo, perdió también contra un argentino, ¿puede ser que era? No me acuerdo bien. ¿Con Acasuso? No, se estoy tirando fruta. No pide Amaro. Guille, por favor. Bueno, en este momento no me acuerdo bien, pero sé que había perdido, igual que Federer también. Perdieron los tres mejores han perdido los partidos. Mira vos. Un poquito de automovilismo que tenemos acá. El TC2000, Mariano Werner y Esteban Guerrieri se quedaron con los 200 kilómetros en La Plata. Fue el tercer triunfo de Toyota en esta prueba. Muy bien. Bueno, ¿qué partidos nos quedan todavía de la apertura, de la fecha, para cerrar la jornada? Hoy a las 8:15 Banfield Racing, enfrentándose en el sur, de local juega Banfield. Mañana, lunes, Olimpo Colón y Unión Belgrano. Perfecto. Yo le pongo fichas a Belgrano este torneo, aunque no haya empezado bien. Igual son tres fechas nada más, entonces son 19 fechas en total del torneo. Así que hay tiempo todavía. A mí me gusta mucho la dupla Vázquez, Picante Pereira. El Picante Pereira, sí, sí. Bueno, apunta a ser la revelación del campeonato, me parece, Belgrano, ¿eh? Me parece. Parece que sí. Bueno, alguna información deportiva también aquí en Peor para el Sol. ¿Qué pasa? No, siempre quedamos afuera nosotras, ¿te das y cuenta? Y bueno, pero... ¿De qué manera nos pueden integrar? Digo, están hablando ustedes, se ponen los tres, viste, herméticos no, usted en puede, su conversación. Usted puede interceder en la conversación, ¿no? Sí, no puedo opinar mucho, ¿no? La verdad. Pero bueno, no sé. Algo, habían propuesto un deporte femenino, ¿no? Habíamos propuesto lo de handball. Lo de vóley. Y lo de vóley. Ah. ¿Te traigo fútbol femenino? Bueno, claro que sí. ¿Cómo no? Dale, dale. Romy está de acuerdo también. Bueno, ¿para la próxima entonces? Bueno, está bien, ese compromete con traer fútbol femenino y yo con buscar algo de vóley. Bueno, dale. Bueno, listo, dale. Me parece bien, me parece perfecto. Bien. Perfecto, sí, bárbaro. Sí. Bueno. Bueno, este fue el deporte y un poco de actualidad también aquí en Peor para el Sol. Vamos a seguir con más música aquí en la tarde-noche de FM Moreno, en este domingo frío, muy frío, con una ola polar sobre todo a toda la zona metropolitana de Buenos Aires y sobre gran parte del país, por supuesto. Vamos, Santi, los controles. ¿Qué tal, Santiago? Mirá qué canción, qué clásico, la verdad, para subir el volumen y para darle calor y color al domingo, ¿eh? Vamos aquí. Y falta mucho para el viernes, ¿eh? Pero los viernes me enamoro, dice la gente de The Cure, el clásico del domingo. Qué banda, ¿eh? Tema del disco Wish del año 1992. Exactamente. Es una de las canciones más conocidas, que llegó al número 6 del chart inglés británico y el número 18 del Billboard Hot en Estados Unidos. Muy bien. Convirtiéndose en el último single de la banda, que llegó a los top 40 norteamericanos hasta la fecha y también llegó al primer puesto del Billboard Modern Rock Chart. ¿De qué año estamos hablando? 1992. Año de la independencia de Bosnia y Herzegovina, cosas que pasaban en el mundo. En el mundo, exacto. El triunfo de la opinión independentista, en el referéndum convocado para tal fin consigue la independencia del país, que ya no depende de Yugoslavia. Exactamente. Mientras tanto, en España comienzan los Juegos Olímpicos. El rey inaugura en Barcelona lo que serían considerados los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y también se firma un tratado de la Unión Europea. Exactamente, así es. Los ministros de Asuntos Exteriores y Economía de los 12 países de la Comunidad Europea firman en la ciudad holandesa de Maastricht el Tratado de la Unión Europea negociado el pasado mes de diciembre. Todo esto pasaba en el mundo mientras sonaba y la rompía esta canción. Vamos a la tanda, tanda ya. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. estación de radio. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. Aquí te estoy hablando a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando ahí. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas. Por tu estación de música. Por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Continuamos en Peor para el Sol. Vamos a decir las vías de comunicación nuevamente. 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Así es, nos quedamos hasta las 21. ¿Qué fue ese cantito efusivo? ¿Qué cantito? No, volvimos, tendría que haber dicho yo. Ah, viste, bueno, pero pasa que estaba escuchando la canción y me mimeticé con el ritmo. Me di cuenta. Me copé. Bueno, los que están copados son los seguidores, los fanáticos de Oliverio Girondo, un poeta argentino que realmente dejó su huella, dejó su marca, y del cual se cumplen 120 años de su nacimiento este año. Se cumplieron hace pocos días, el 17 de agosto. Podemos conocer un poco, ¿no?, sobre su historia, sobre su perfil como escritor, ¿no? Exactamente, por supuesto, lo que vamos a conocer ahora. A cuento de que, bueno, fue reeditado su clásico libro, su clásica obra, 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Recordado ejemplar, digamos, de lo que es la poesía de vanguardia en la Argentina. Exacto. Bueno, fue reeditado, así que bueno, con la excusa, digamos, de que se cumplieron estos 120 años del nacimiento de Oliverio Girondo. Tenemos datos de la biografía de Oliverio Girondo. Exactamente, tenemos datos, más allá que ahora vamos a contar el tema de la infancia y todas sus influencias. Sabés que ellos tuvo una importante amistad con Pablo Neruda. Claro. y con Federico García Lorca, quienes en 1934 estaban en Buenos Aires, y a partir de ese encuentro empezaron a tener algunos intercambios en el rubro, ¿no? En la poesía, en la literatura, uh-huh. incluso en lo que es pintura. Así que, y en el año 1937 aparece el cuarto libro de este escritor, un relato titulado Interlunio, que viene acompañado de unas sobreacogedoras aguafuertes de Linneo Spilimbengo. Uh-huh. Así que bueno, eso es interesante porque plasma la denominada década infame que sufrió la Argentina tras el golpe militar de 1930 y la mala salud que estaba con respecto a Europa, ¿no? Todo el panorama político, el contexto social. Así que bueno, ustedes saben que estaba también el tema de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, en este libro de este autor, bueno, sí. se plasma esto, este contexto histórico muy interesante. Así que bueno, eso es que le quería contar. Y en un ratito voy a comentarles un extracto de esta obra en donde vamos a poder darnos cuenta cómo él ilustraba estos acontecimientos que estaban sucediendo. ¿Cómo no? Les cuento que el primer poemario de este llamado Niño Bien en algún momento de las sí. letras y de la poesía argentina, lubricado por el arte de la provocación, tuvo una segunda edición de bolsillo publicada por el periódico Martín Fierro, que es un periódico de hace muchos años, de la década del 20, uh-huh. muy conocido también en Argentina, donde bueno han pasado por ese periódico grandes firmas como Borges y demás, ¿no? No tenía la calidad del original esta reedición. El papel era rústico, las ilustraciones eran en blanco y negro, pero sirvió para darle al libro una difusión casi masiva. Esto lo está diciendo el escritor Greco, que es guionista de cine y docente de la Universidad de Buenos Aires y del IUNA, que también agrega que Girondo le agregó como prólogo una carta a Eva Arméndez y otros amigos, que es toda una declaración de principios de la literatura de vanguardia. Allí dice que la poesía es más que nada una nueva forma de percepción de la realidad. Se pueden encontrar poemas tirados en una vereda. Uh-huh. En una escalera, en la calle, y el poeta los recoge como quien junta puchos en la vereda. Así uh-huh. definía un poco lo que era la poesía de Liberio Girondo. Y el último párrafo del prólogo de esa edición es un gran manifiesto rupturista. Dice: lo cotidiano, sin embargo, ¿no es una manifestación admirable y modesta de lo absurdo? ¿Y cortar las amarras lógicas no implica la única y verdadera posibilidad de aventura? ¿Por qué no ser pueriles, ya que sentimos el cansancio de repetir los gestos de los que hace 70 siglos están bajo la tierra? ¿Y cuál sería la razón de no admitir cualquier probabilidad de rejuvenecimiento? ¿No podríamos atribuirle, por ejemplo, todas las responsabilidades a un fetiche perfecto y omnisciente y tener fe en la plegaria o en la blasfemia, en el albur de un aburrimiento paradisíaco o en la voluptuosidad de condenarnos? ¿Qué nos impediría usar de las virtudes y de los vicios como si fueran ropa limpia, convenir en que el amor no es un narcótico para el uso exclusivo de los imbéciles y ser capaces de pasar junto a la felicidad haciéndonos los distraídos? Bueno, esto es una parte del prólogo. Hay una buena manera de acercarse a la obra de Girondo, sí. Viendo la película El lado oscuro del corazón, de Subiela. Sí, hermosa sí, película. En hermoso, donde es parte del guión, son poemas de Girondo, también hay otros poetas también, sí. Interpretados por Grandinetti. Por Grandinetti, exacto, justamente. Pero tenemos más de la obra, ¿verdad? Tenemos de algo más de la obra de Girondo, tenemos un poema de Girondo. A ver, Romy. Nocturno. Frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana, luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más solos, telarañas que las alambres tejen sobre las azoteas, trote de hueco de los jamelcos que pasan y nos emocionan sin razón. ¿Qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo? ¿Cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? Oran que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras y en que las cañerías tienen gritos estrangulados, como si se asfixiaran dentro de las paredes. A veces se piensa a dar la vuelta a la llave de electricidad y en el espanto que sentirán las sombras si quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. Y a veces las cruces de los postes telefónicos sobre las azoteas tienen algo de siniestro, y uno quisiera rozarse a las paredes como un gato o como un ladrón. Noches en las que desearíamos que no pasara la mano por el lomo, y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la caricia de algo que duerme. Oliverio Girondo. Algo que quiero agregar, es importante decir que él nació el 17 de agosto, de 1891 en Buenos Aires, en el seno de una familia muy adinerada, claro, ¿sí? Una clase social muy alta, que le permitió desde niño esta posibilidad de poder viajar por Europa e ir conociendo distintas corrientes, ¿no? De la literatura. Gracias a esto pudo estudiar él en París, uh-huh, y en Inglaterra. Escribió y publicó desde muy joven, teniendo esta ventaja de poder viajar y conocer estos lugares, y participó en las revistas que señalaron la llegada del ultraísmo, la primera vanguardia que se desarrolló en Argentina, como Proa, Prisma y Martín Fierro, en las que también escribieron Jorge Luis Borges, Raúl González Tuñón, Macedonio Fernández y Leopoldo Marechal. La mayoría de ellos del grupo de Florida, ¿sí? Sí. Que en contraposición estaba al grupo de Boedo, ¿no? Claro. Así que se caracterizaba por su estilo elitista y vanguardista. Uh-huh, así, exacto, que importante estas dos vertientes y cómo él decidió posicionarse en esta destacada. Sí, así es. Bueno, lo que tiene como también, se podría decir como agregado esta nueva edición de 20 poemas para ser leídos en el tranvía, esta es una edición facsimilar de Ediciones Tajamar, y bueno, trae además dibujos del mismo poeta, ajá, digamos con sus colores originales. Ah. Es la primera vez que se van a incluir en la obra los dibujos del poeta con los colores originales. Interesante, ¿no? Respetar tal cual. Exactamente. Es una edición importante, de un tamaño considerable, 32 centímetros de alto y 24 centímetros de ancho. Uh-huh. Así que queremos recordar a un grande de las letras argentinas y de la poesía argentina como Oliverio Girondo. Ojalá que se haga esto mismo, ¿no? Con muchas artistas más. Por, exacto, supuesto, así, sí, es. A 120, sí, años del nacimiento de Oliverio Girondo. Seguimos en Peor para el Sol, 7 de la tarde, 48 minutos. Sí, señor. Vamos a escuchar a Coldplay. ¿A Coldplay? A Coldplay, así es. En un instante nada más. Ahí está llegando. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Se recuerda a los oyentes que todo el contenido publicado por los usuarios de redes sociales de Internet es de acceso público y no conlleva restricción alguna para su difusión. Hecha esta salvedad, con ustedes, la patria facebookera. Te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Momento de patria Facebook era en Peor para el Sol. Y sí, en nuestro Facebook nosotros posteamos, se dice, bueno, se hicimos un comentario que dice: prepárate para ser feliz en segundos, comienza Peor para el Sol. Bueno, ya estamos acá en vivo y sí, le mandamos un saludo a Rubén Gatero que dice: aquí estoy escuchándolos. Muy bien. Un hombre muy meditativo, ¿eh? Sí, sí, un saludo a Rubén, ¿eh? Le mandamos un beso. Bueno, ¿tenemos novedades con respecto al Facebook? Y sí, Facebook, sí, es verdad que trae novedades continuamente. Variadas, ¿no? ¿Qué pasó? Algunas más agradables que otras. Claro. En este caso, hoy, bueno, completan la página roja de los diarios, el Facebook. Y sí, porque ver. Ocurrió un hecho tipo crónica, ¿no? Claro, sí. Claro. Mató a su esposa porque chateaba con un supuesto amante. No puede ser. Te llamó la atención esto. Claro, un radiólogo de Lanús encontró a su mujer conversando en Facebook con un hombre. La asesinó de 6 balazos porque sospechaba que era infiel. Bueno, increíble, ¿eh? Por favor. Gracias al Facebook. O sea, bueno, no sé si gracias al Facebook, pero... Gracias. Está siempre metido, está claro. Como metido en medio. Quedó involucrado en el medio. Sí. Y bueno, ¿se acuerdan que una vez nosotros también trajimos una noticia que es que acentúa el tema de gente muy celosa por Facebook y observa fotos de reuniones y demás? Sí. Hay gente que, bueno, que sirve para todo, ¿no? Estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Están festejando? Están festejando los chicos. Acá atrás mío. ¿Qué pasa? ¿Están contentos? ¿Qué pasó? Gol de Boca. Oh, no, son insoportables. No, es el momento de ellos. Ahora nos acá toca... chicos, no pueden poner tanta como si estuviesen en la popu. Paren. Tenemos una popular acá. Muy fanáticos. Muy fanáticos. Chicos. Así que, bueno, les decía que, bueno, que también da para acentuar, potenciar las cosas, ¿no? Sí. Sí, además, ¿se acuerdan que era también un motivo que presentaban en la demanda de divorcios y demás también este tema del Facebook? Sí, como también. Que exacerba, viste, todo este tema de lo que es la infidelidad, los celos y demás. Sí. Bueno, sí, yo conozco mucha gente que se abrió una cuenta en Facebook para, de repente, se divorciaron y para conocer otra gente. Sabemos que esto también. Es así. En también. Fin, pero también se pueden hacer cosas mucho más lindas y productivas. Por supuesto, sí. Como, sí, por ejemplo, un grupo de mujeres que se juntan a tejer, miren ustedes lo que es, juntan a tejer cuadraditos de 20x20 con lana. Sí. ¿Sí? De distintas texturas, colores y demás, sí, para poder luego unirlas, buscan un punto de encuentro donde tejen grandes mantas para poder donarlas a instituciones y organizaciones sociales que trabajan con niños para que en los inviernos ningún niño pase frío, ¿no? La meta es esa. Muy entonces, bien, bueno, es interesante porque siempre a muchas personas que les gusta tejer, realizar este tipo de artesanías, a veces con un poquito de lana contribuís a hacer grandes mantas a beneficio. Esto fue lanzado por una revista de tirada nacional de para niños y bueno, y junto con la Red Solidaria y otras organizaciones realizaron esta campaña. La campaña se llama Te Abrigo, así que si por Facebook ponen Te Abrigo, ponen me gusta y pueden saber estas novedades, ¿no? Digamos, se distribuyeron mantas por un montón de lados. Claro. Y todavía se siguen haciendo más todavía, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, muchas veces se habla del mal y el buen uso de las redes sociales, ¿no? Exactamente. Y este es uno de los casos de buen uso y que aplicados a esto pueden ser realmente muy poderosas. Totalmente. Y se pueden lograr muchas cosas. Hay muchas campañas que se proponen a partir de Facebook. Por ejemplo, otra es el tema de la donación de órganos, ¿no? Uh-huh. También saber de qué se trata, porque hay mucho mito con respecto a este tema. Y bueno, por Facebook también uno puede también enterarse de estas cuestiones. Así es. Bueno, algunas cuestiones relativas a lo que pasa en las redes sociales. Lo que pasa en las redes sociales, exacto. Que bueno, que estas cosas como que vemos, bueno, por un lado un extremo de violencia y por otro lado algo solidario. Exactamente, así. Es como en toda patria pasa de todo. Pasa de todo, exactamente. Una así cosa. Es. Seguimos en Peor para el Sol, 19.57. Algo más que nos quedó. A ver. A ver. Que también nos enteramos por Facebook y que queremos difundir. Es ustedes saben que en agosto se celebra lo que es la Pachamama, ¿sí? Ajá. Así que, bueno, este domingo, ¿no es cierto?, el 28 de agosto, se va a estar realizando en el telar de Etis, en un centro cultural que queda por la calle Ituzaingó, 1675. En el barrio Villa Salas. Uh-huh. Se va a hacer la celebración de la Pachamama, con gente que está realmente muy acostumbrada a realizar este tipo de festejo y que proponen también abrirse a la comunidad de Moreno, porque gente que viene de Salta. Sí, de los Hornaditas. Uh-huh. Mira. Que hacen justamente esta ceremonia dedicada a la Pachamama y vienen especialmente para compartir con la gente acá de Moreno esta celebración. La verdad que es un honor poder pasar una jornada, ¿no?, que tiene que ver con justamente una ceremonia dedicada a nuestra tierra. Así que ya saben, en el telar de Etis a las 10 de la mañana comienza la ceremonia en la cual uno puede también llevar ofrendas para la tierra, ¿sí? De repente, no sé, papel picado, ¿sabes que se pueden llevar? Llevan botellas con alcohol, con vinos, con licores, o sea, todo es ofrenda para la... Ojo, para la madre para tierra. No, iba a decir eso, sino no. Con vida, la madre tierra es buena, va con sí vida. Sí, con vida, claro que sí. Sí, cómo que no, cómo que no. Bueno, anotamos entonces, Sí, anoten. La cita, Para el próximo domingo es. Exactamente, el próximo domingo, un lugar que hay mucho espacio para digamos, pasar el día, porque también van a haber bandas. Sí, vamos a tener muchas bandas como La Hilacha, La Fucuna, Sicuris Las Catonas, así que vamos a tener gente que va a estar tocando música latinoamericana y que tienen que ver con esto, ¿no? Con celebrar la ceremonia esta a nuestra tierra. Perfecto. Bueno, seguimos en Peor para el Sol. Antes de las 8 de la noche, escuchamos un poco más de música. Dale. Vamos con Las Pastillas del Abuelo antes de la tanda de las 8. Aquí en el 90.1 en FM Moreno. Oportunistas. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale. Sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un juego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Te venga a gas, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan

Función. Seleccionar. Contratar. Beneficio. Formar. Profesional. Colaboradores. Organización. Proceso de cada uno de nosotros puede aportar mucho más de lo que dicen estas palabras. Por eso, en Peor para el Sol, te presentamos Humanos Recursos. Momento de entrevista en Peor para el Sol, y hoy vamos a abordar en el momento de Humanos Recursos una temática relacionada con nuestra historia reciente, con la historia reciente del país. Una historia que siempre duele, pero que bueno, que es bueno recordarla para que a través de la memoria las cosas trágicas que nos sucedieron no vuelvan a pasar, ¿no? Y para eso está con nosotros hoy Miguel Fernández, es director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias por invitar. Bueno, Miguel, estás a propósito de la entrevista de hoy, te hemos invitado porque, bueno, se produjo la identificación de una persona que, bueno, desaparecida durante la dictadura militar, una persona de aquí de Moreno, ¿no? Que próximamente se va a hacer un homenaje. Sí, el 28 de octubre del 76 secuestraron a tres personas acá en la calle Yolí, donde hoy está actualmente el colegio Amancio Alcorta. Los tres fueron identificados y, bueno, secuestrados, asesinados por la dictadura en su puesto de emprendimiento, y uno de ellos fue identificado en el cementerio de Avellaneda, que es el Negro Arroyo, y Gladys Porcel de Pugione y Marta Taboada fueron enterradas como NN en el cementerio de San Martín y ahora fueron identificadas. El homenaje del sábado que viene, el sábado 27, que va a ser a las 10 de la mañana en la Plaza Mariano Moreno, va a ser en homenaje a la compañera Marta Taboada. Porque va a haber un homenaje festivo, digamos, un homenaje con mucha participación, bandera, con toda la música que podamos darle. Y después del homenaje vendrán autoridades nacionales de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires. Tenemos entendido que en las invitaciones a Marta Dillon, la hija de Marta Taboada, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Luis Duvalde, le confirmó que vendría. Y vendrían los compañeros de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría, hijos de capital, madres, los familiares de acá de Moreno Merlo. Y bueno, después de la fiesta que vamos a hacer, el homenaje festivo que le vamos a hacer a la compañera, vamos a ir hasta a la parte de atrás del Colegio Alcorta, donde quedaba la casa de Marta Dillon y su familia. Colocaremos dos baldosas y de ahí marcharemos al cementerio a llevar los restos de la compañera para que descansen junto con su madre y su padre, que en ese momento del secuestro vivían, y hoy que se recuperaron los restos van a estar juntos en el cementerio, ¿no? Miguel, ¿qué significa trabajar, digamos, con ustedes como grupo de personas? ¿Qué significa trabajar en este área, no? Digamos, ¿qué cosas entran en juego? ¿Qué cosas les van pasando a ustedes como personas, no? Digamos, porque es algo muy movilizante esto que hacen. ¿Cómo se toman este trabajo? ¿Cómo empiezan a esta tarea, paso por paso, pista por pista? ¿Cómo es trabajar en este área? Y lo tomamos desde lo nuestro, digamos, de ser sobrevivientes de la dictadura. Los compañeros que estamos en el área de investigación y memoria, el que no es hijo de desaparecido, ha sufrido cárcel o secuestros en algún momento de su vida en la etapa de la dictadura. Entonces lo tomamos como algo nuestro, digamos. Los dolores son los mismos que tuvimos todos. Encontrar un compañero que ha desaparecido como si encontráramos parte de los 30.000. O sea, cada uno que encontramos una victoria que logramos. Porque ellos los hicieron desaparecer, los tiraron al río, los enterraron como en un cementerio, los prendieron fuego. Hicieron lo que quisieron con nuestros compañeros. Y bueno, causa dolor y mucha alegría causa cuando encontramos a alguien. Porque en el otro nos encontramos nosotros. O sea, mi compañera dice siempre, cada vez que encuentran a alguien, encuentran a mi papá. Tal cual. Porque ella está buscando a su padre. Y como está buscando a su padre, estamos buscando a los demás compañeros de acá de Moreno y de fuera de Moreno. Nos ha tocado investigaciones desde otro lado de fuera de Moreno, y también hemos logrado identificaciones, restituciones, junto con el trabajo de los antropólogos, de la gente de los hospitales. En el caso nuestro Moreno tenemos el equipo de hemoterapia y la dirección del hospital trabajando cada vez que tenemos que sacarle sangre para una muestra de ADN a los familiares, se hace acá en Moreno. O sea, la zona viene acá a Moreno. Vienen compañeros de Merlo, vienen compañeros de Marcos Paz, de Luján, de Rodríguez, a sacarse sangre. y otros van a Mercedes, van al hospital de Eva Perón de San Martín, pero el trabajo es de todos, de investigación es en equipo. Cada vez que logramos meter a alguien preso, llevarlo a algún juicio, no importa si sea Campo de Mayo, si sea Mansión Seré, si sea el Vesubio, el Atlético, tantos, 500, 600 centros clandestinos, ¿no? Es uno más que logramos meter preso. Y la felicidad nuestra es que haya justicia. Esto de realizar las placas, ¿no? Qué importante, porque vos decías, para, bueno, de alguna manera, en la memoria de ellos y para otorgar paz, ¿no? Que es ese eslabón que se necesita, ¿no? Sí, la mayoría de los familiares lo que no tiene es donde colocar una flor. Exactamente. Hoy acá tenemos al Moreno, compañeros que nos han contado que sin saber que lo han tirado al río a sus familiares, se sentaban al río a ver si pasaba el cadáver de su hermano, ¿no? Acá nos contaba un compañero que se llama Pedro, que dice que siempre que se iba al río era para ver eso. Pero sin saber que lo estaban tirando al río. Imaginándose que podía haber pasado con su hermano, ¿no? Claro, entre la incertidumbre, ¿no? De que a veces es lo peor que puede pasar, digamos, ¿no? El no saber. Es que lo hicieron a propósito. Claro. Lo hicieron a propósito para crear el terror con la AAA antes del golpe. Y después siguieron los mismos. Siguió la AAA que eran las tres armas, ¿no? Aeronáutica, la Marina y el Ejército eran las tres armas. Como lo decía Rodolfo Ball, ellos eran los responsables de todo lo que pasaba. Y los civiles. Claro. No solamente los militares. Los militares fueron la mano de obra que tuvieron para la represión. Pero acá tuvieron miles y miles de civiles colaborando o manejando el golpe de Estado, ¿no? El principal de todo fue Martínez de Hoz. Acordémonos, la sociedad rural, sí, bueno, la UIA en ese momento, todos los sectores poderosos de la Argentina dieron el golpe de Estado. El plan lo elaboraron mucho tiempo antes. Y bueno, lo que sirvió es para reprimir el plan, el golpe de Estado. Sirvió para callar a los obreros. Exacto. Y para evitar que hoy, como algunos reclaman, que se reparta miti miti la proporción del trabajo, en ese momento era para eso. Porque en ese momento se repartía casi mitad por mitad el Producto Bruto Interno. Y hoy algunos dicen, los sindicalistas se acuerdan de discutir la inflación cuando van a discutir paritarias. Y los sindicalistas están para eso, para defender nuestro salario, para discutir eso. Y la represión vino para que no los sindicalistas, sino toda la clase obrera no discutiera lo que era el poder en la Argentina, ¿no? Exactamente. O sea que, digamos, ¿cómo es el trabajo ustedes de la conexión con el equipo de antropología forense? Están trabajan mancomunadamente, digamos, en forma permanente. Sí, hay un plan que se llama Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, que lo hace el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, los antropólogos, el equipo argentino de antropología forense en este caso, y las diferentes secretarías y áreas de las provincias primero y de los municipios después. Y bueno, nosotros tenemos la suerte de estar trabajando codo a codo con ellos y con una suma confianza, claro, en la investigación principalmente, ¿no? Totalmente. Y hoy, avanzando con la iniciativa latinoamericana, en estos últimos años y medio se identificaron 200 personas. Se le dieron identidad a 200 restos de desaparecidos. Y años anteriores era de 8, 10, no pasaba esa cantidad. Claro. Porque era muy, muy de búsqueda, digamos. En cambio acá es un entrecruzamiento, claro, la nueva tarea esta. Y lo que siempre convocamos nosotros es que vengan los familiares a sacarse sangre. Claro, es muy importante, ¿no? Como aunar fuerzas de cada uno desde su lugar, ¿no? Equipos de antropólogos, los familiares, quien tiene sospechas, el que sabe algo y puede saber que va a un lugar y denuncia, ¿no? Como repartidas las tareas. Exacto. Hoy la última campaña que estamos haciendo de la Comisión de Campo de Mayo es la de los Colimba, por ejemplo. Y nos está trayendo mucha información. Esa que dice si hiciste la Colimba durante la dictadura militar, entre el año 76 y 83, y viste algo que no te gustó, hoy lo podés decir. Es muy importante eso. ¿Sí? Exactamente. Miguel, la recepción por parte de los familiares, digamos, es aceptable, digamos, en todos los casos, digamos, hay alguna resistencia, esto de conocer el destino final de sus seres queridos, o no. Acá el grueso de los familiares que participan, que son entre 40 y 50 familiares según la actividad que hay para hacer, y bueno, hay una comisión que se llama Comisión de Familiares Moreno Merlo, porque los familiares de Merlo que han venido a dar sangre acá se han quedado militando. Lo que no pueden hacer en su distrito lo están haciendo acá. Y no, hay un par nomás de familiares que que se niegan a dar sangre porque no quieren saber que su familiar puede ser restituido y que está muerto. Digamos, lo quieren recordar y tener en el esto es de cada uno. Claro. Pero ellos plantean que ellos los quieren recordar como se los llevaron. Y no quieren encontrar a nadie muerto, digamos, ¿no? O sea, se niegan a encontrar los restos. Acá hay mamá que vinieron a dar sangre y decían, yo doy sangre, pero todas las noches la sigo esperando a mi hijita. Es muy difícil, ¿no? Todas las noches los busco. Una los situación espero. Muy dolorosa, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, la verdad que, pero bueno, es importante esto de saber que hay un equipo de trabajo dedicado plenamente a este tipo de tareas. La verdad que esto es muy valorable. ¿Cuánto hace que están trabajando? En la municipalidad hace seis años ya. Seis años. Son muchos a nivel, digamos, cuántico, muchas personas. Trabajando somos 8 o 9 en la dirección y después todo el grupo de familiares que estamos trabajando en las escuelas. Todo también hay otro grupo que se llama Moreno por la Memoria, que está haciendo el monumento a los desaparecidos. Después hay otro grupo muy importante en la municipalidad que trabaja con el tema de los familiares, que es el equipo de salud mental. Exacto. El equipo de salud mental de Moreno, aparte de atender a los familiares detenidos, aparte de desarrollar todas las tareas que realizan, atienden a los familiares detenidos desaparecidos de Moreno y de Merlo. Pero a su vez también trabaja con el equipo de Nación con el tema de los testigos protegidos y de los sobrevivientes de los distintos campos. O sea, ellos están trabajando también en los juicios. Son el equipo de contención junto con otros, junto con los compañeros del CEL, del CODECEL y otros grupos más que están trabajando con la gente que pasó por los campos, ¿no? Bueno, este es un equipo muy importante, el de Moreno. Y está en el Hospital Viejo funcionando. Bien, bien. Bien, haciendo memoria hoy en Peor para el Sol con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Vamos ahora a escuchar un poco de música y seguimos dialogando con él, ¿eh? Vamos con Charly García y Dinosaurios. Una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los candores de radio pueden desaparecer. Lo que está en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. Amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen el arroz heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Los persona que amas pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. En la calle pueden desaparecer. En la calle. Oh, los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bien, y continuamos en Peor para el Sol. Estamos con Miguel Fernández, director de Derechos Humanos. La verdad que una entrevista más que interesante y que nos sensibiliza demasiado, ¿no? Este tema de reconocer restos de desaparecidos por la memoria, por la justicia, por la verdad. Miguel, ya nos estabas contando algo muy interesante, esto que te había pasado, esta anécdota, ¿no? ¿Querés recordarla así para...? Esas cosas que pasan fuera de aire, ¿no? Sí, la contamos otro día y seguimos con el tema del sábado. Como vos prefieras, como vos prefieras. Bueno, hacemos... Lo mío me cuesta contarlo al aire. Perfecto, súper respetable y entendemos que sea así. Contanos un poco entonces esto de lo que se viene, esta situación para el sábado, ¿no? Tan importante para todos los ciudadanos. ¿Cómo vienen pensando el día? Si querés invitar a la gente... El día va a empezar a las 10 de la mañana, uh-huh. Va a empezar como siempre, pero a las 10 de la mañana van a empezar las actividades. Sí. Es una actividad abierta, uh-huh. Queremos que vengan a las escuelas, el tema es que es un día sábado. Claro. Se nos va a complicar, pero vamos a tratar de comunicarnos con los centros de estudiantes y amigos, uh-huh. A ver si pueden venir ellos y algunos docentes que siempre están trabajando con el tema este de los derechos humanos. Uh-huh. Perfecto. Hay muchas escuelas en la zona trabajando, la verdad que nos sentimos orgullosos en Moreno, por lo que tenemos en las escuelas y por lo que hemos podido aportar para esa construcción, pero yo creo que más se aportó de la escuela que lo que pudimos hacer nosotros. Uh-huh. Nosotros fuimos a contar qué estábamos haciendo, claro. Pero los pibes te sorprenden grandemente con todas las cosas que hacen. Muy importante. Con el cambio de nombre, que ya no es más Roca la media dos, y tiene el nombre de Vilte, que es una maestra desaparecida, y los jardines de infantes con los nombres de las docentes, y con las investigaciones y con los videos que hacen. Uh-huh. Hay algunos videos que sí, pero puede ser que lo hayan hecho los pibes, ¿viste? Sí, muy interesante muy eso, bien, ¿no? El trabajo que hacen acá en las escuelas de Moreno, en toda la zona, en Merlo también se está trabajando muy bien. Uh-huh. Pero la verdad que Moreno nos tiene muy muy halagado. Bueno. Cada vez que hacen algo de provincia nos comunican, che, vino de tal escuela de Moreno, porque a veces ni nos enteramos claro, después. Claro. Vino tal escuela y trajo tal video y algunos los han pasado hasta en la ESMA esos videos, ¿no? Muy interesante lo que hace. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una actividad abierta el día sábado, dijimos, en homenaje a la compañera Marta Taboada y a la compañera Gladys Porcel de Pugione, las dos desaparecidas en octubre del 76 acá en Moreno, que consiste en eso, una fiesta en la plaza con muchas banderas ondeando, muchas banderas, uh-huh. Subversivas, como dice Dualde, para la liberación. El dual del malo que dice que nosotros ondeamos muchas banderas feas y son subversivas, y nosotros decimos que cada bandera que ondeamos es porque si hubiera más compañeros habría más todavía. Hay muchos compañeros que no están porque están desaparecidos, pero si estuvieran habría muchas más banderas en Argentina, muchísimas. Totalmente. Y hoy te digo que están llenas todas las plazas, uh-huh. Todos los lugares donde vas hay jóvenes y en todo te asombran, ¿no? Acá, no sé, yo vi como 10 jóvenes recién hablando, armando la radio, uh-huh. Y son todos con una fuerza que ustedes tienen para hacer estas cosas que te pasan por encima en todo esto, ¿no? Uh-huh. Lo importante es esta mirada de construcción, ¿no? Digamos, uh-huh. A partir de esta memoria, de este dolor tal vez latente, poder construir hacia el futuro, ¿no? ¿Y entonces, cómo construimos entre todos? Exactamente, ¿no? Bueno, es interesante esta articulación con las escuelas, con los docentes incluso, esto que de salir a la calle, una jornada importante, esto de estar latente en lo que es nuestra ciudad. Nuestra ciudad, exactamente. Y bueno, nuestra construcción también, ¿no? Que pertenece a nuestra historia y uh-huh. Que, bueno, más allá de que sea haya sido tan trágica, también es bueno que podamos experimentarla de esta manera. Yo no cuento lo mío, voy a contar otra cosa al aire. ¿Cómo que? Por la mamá de la joven. Sí. Yo me comuniqué con una familia de desaparecidos, de que habían vivido en el barrio San Carlos y tenían un galpón de trabajo en el barrio San Carlos. Hoy ese galpón estaba ocupado por una familia que acusaba a los compañeros desaparecidos de subversivos y se quedó con el galpón de trabajo. Alguna vez los vamos a recuperar ese galpón, pero a través de la mamá de la compañera encontramos a la familia. Importante. Y la familia viene a Moreno. Y tuvimos la suerte de que se encuentre esa familia con la mamá de ella. Porque la hija de esta compañera jugaba con tu hermana. Claro, sí, sí, fue una familia justamente que vivió mucho antes de que yo naciera. Mi hermana en ese momento era chica y bueno, y había sufrido justamente, era una vecina que el marido trabajaba, era un médico que trabajaba en un laboratorio y bueno, también estaba en todo este movimiento de ese momento, ¿no? Reclamando lo que le parecía justo y había sido justamente, fue secuestrado este señor y bueno, todos los vecinos, incluyendo a mi madre, trataron de ayudar a esta señora que estaba pasando, digamos, por esta situación. Así que uno vivió también un poco, digamos, la familia de cerca de estas situaciones. Totalmente. ¿No? Qué importante esto de la unión de distintos actores sociales, de vecinos, de gente comprometida. Porque a veces uno no quiere decir algo porque no está seguro o por X razones. Y en realidad hay que expresarlo, ¿no? Porque todo sirve. O sea, todo está guardado en la memoria, dice León. Y nosotros pedimos eso siempre, que se abra la memoria de todo lo poquito que se encuentre en esa memoria, lo que haya pasado durante la dictadura, sirve para esa investigación y después sirve para lo diario, ¿no? Totalmente. Recién me preguntabas y nos seguimos charlando. ¿Cómo son las actividades? Bueno, empiezan a las 10, tipo 13 horas vamos a ir a la calle Jolie, ahí vamos a estar al colegio Alcorta, a colocar las baldosas que hicimos el día viernes. Claro, el día viernes no se hizo también un evento para armarles las baldosas estas en memoria, ¿no? A los compañeros desaparecidos. Las baldosas dicen, en este lugar vivió la compañera tal, y así hacemos el homenaje. Y después a las 14:30 iremos al cementerio a llevarla a los restos de la compañera Marta Taboada. Esa es más o menos en síntesis la actividad. Bueno, esperemos que estemos todos, que le pasemos bien, que recordemos y que esto sirva para traer más testimonios, porque seguramente en la plaza se va a acercar alguien a contar qué le pasó en aquella época. Es verdad, eso es importante, ¿no? Miguel, contanos alguna vía de comunicación para que la gente se pueda comunicar con ustedes, algún mail, algo para que la gente sepa que puede contactarse con ustedes. El teléfono de la municipalidad es 462-0001, interno 458. Y el mail es dir.derechoshumanos@moreno.gov.ar. Bueno, muy bien. Esos son los contactos entonces para nuestros oyentes, para los ciudadanos que estén interesados en acercarse, averiguar, aportar datos. Todo sirve. Esto es un entramado necesario para construir la memoria. Es muy importante. Exactamente. Y acá teníamos una jornada que se va a realizar anticarcelaria por la calle a la calle. Miguel, ¿tenés alguna información sobre esta jornada? No, sobre la jornada recién me estoy enterando y estoy viendo el cartel ahí, que es casi a la misma hora, no sé qué hora es. Sí, creo. Sí, 18 horas. A las 18 horas. Bueno, no, nosotros estamos trabajando con la calle, pero para reconstruir la historia de su papá. O sea, nos ha pedido a través de otros compañeros la ayuda para saber dónde cayó su papá. Aparentemente cayó en la zona de Ituzaingó, pero era un compañero que militaba en toda la zona, el compañero y hermano, y bueno, estamos buscando datos. Bien. Y tenemos un par de fotos para hacer circular ahí, así que si hay algún mail que esté disponible o quiera decirnos algo, el compañero desapareció con otro compañero más y no se sabe muy bien en el momento y el lugar. Y lo que más quiere reconstruir la compañera es la historia de su papá, la historia de militancia. Y bueno, ojalá que la galla salga pronto. Está presa por la ley Bloomberg, ella tendría que estar ya en libertad, porque si cumplíamos las leyes de Brasil, porque ella está acusada de cometer un delito en Brasil, y bueno, la mandaron a cumplir ese delito acá en Argentina, pero los compañeros de ella, que cayeron detenidos junto con ella en Brasil, están en libertad, y la calle sigue presa por la maldita ley de Bloomberg, que le apoyaron miles y miles y miles de argentinos en su momento. Por supuesto, me siento contento de haber apoyado esa ley, porque lo único que perjudicó fue a nuestro hermano más pobre de la Argentina, ¿no? era para castigar a los pobres, nada más. Miguel, te ¿algo más, Romy? Sí. No, te queremos agradecer por esta información y bueno, próximamente por ahí les estamos invitando cuando tengamos alguna noticia, que tengan ustedes alguna noticia más y que bueno, también que este medio sirva justamente para eso, para que alguien más pueda aportar datos y acercarse a la elección y si saben algo, todo es importante y bueno, aquel familiar o aquella persona que también haya pasado por estas situaciones pues también pueden acercarse con ustedes y contar sus vivencias, ¿no? Bueno, les agradezco y la gente se puede acercar por la época, por el tema de la dictadura militar. Algún colimba que haya visto algo durante la dictadura. Sí. Y o cualquier problema que hoy tenga, que podemos llegar a ser útiles en tratar de solucionarlo entre todos, ¿no? Entre ellos y nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí en Peor para el Sol. Estábamos dialogando con el director de Derechos Humanos, Miguel Fernández. Ustedes saben que el micrófono de Peor para el Sol está abierto para todos estos temas de cuestiones. Porque la idea también es aportar para la reconstrucción de nuestra historia. Ahora llegó el momento de la tanda y cuando regresamos continuamos con más programa. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Latinoamericano. Julio Gambina, buenas noches. ¿Qué es lo que efectivamente se está discutiendo en Cuba? La crisis de la economía mundial, con un fuerte impacto en los precios internacionales de los alimentos, complicó la situación cubana en forma muy seria. Noticias, cultura, historia, nuestras voces. En una época donde mayoritariamente la sociedad mundial es capitalista, donde la voluntad cubana de este Congreso es no solo mantenerse en el socialismo, sino reinventar el socialismo. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno. Estación de información. Y aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años. Un grito de corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso. Los sábados de 17 a 19 El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Eu vou marcar o meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga, Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que escuchar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1, tu estación de radio. Estamos. estábamos escuchando a Juan Luis Guerra, ¿eh? Con sí. Qué canción, ¿eh? Qué canción, ¿no? Qué letra esta, ¿eh? Ojalá que llueva café. Es el remite en algún, dice el propio Juan Luis Guerra, en algunos campos de la República Dominicana, donde venimos, los arcoíris normalmente beben agua en el río y los campesinos ordeñan la noche. Esta canción nace en uno de esos intentos. Así que bueno, ustedes saben que refleja profundamente la música latinoamericana enraizada en el Caribe, en un ámbito afroamericano, así que sí, importante. Importante. Y además todo un planteo, ¿no? Como sí. Desde la población, desde lo que hacía justamente Juan Luis Guerra, es un análisis sobre esto, ¿no? Sobre que sabemos perfectamente que ellos tienen estas plantaciones de café y cómo cuesta a toda esta gente también poder laburar en eso. Y todo es un análisis social en esa, de ese tiempo, me parece bastante importante para... Así es, una combinación de géneros de música popular del baile, merengue y salsa aquí en Peor para el Sol. Estuvimos bailando un rato también. También, sí, siempre bailamos un ratito. ¿Hay novedades deportivas? Parece, brevemente. ¿No? Sí, Boca ha ganado con un gol de Mouche y Racing en este momento está ganando con un gol de Cajais. Ajá. Hay 4 nuevos punteros en el torneo de apertura. Igual esto no quiere decir que van a quedar punteros porque faltan un montón de fechas para que termine. O sea que no se pongan tan contentos, claro, de anticipo porque falta. Claro, Vélez, Lanús, Boca y Racing están punteros en este momento. Uh-huh. Bien, bueno, eran los chicos que están acá. Gritaron un gol. Sí, están bastante atrevidos, por momento, ¿no? Y por momento un ambiente de cancha parece estar en la popular. Es verdad, es verdad. Recordemos los números telefónicos 466-6559. Mandarnos un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Bueno, la verdad que yo quiero saber algo respecto al cine. ¿Querés saber algo? Me parece que saber? Vos sos la persona indicada para referenciarme un poco sobre las películas recomendadas, las películas que la verdad que no tenés que ni ir a gastarte a ver en el cine. Y hay de un poco de todo, ¿eh? Sí, hay, ¿no? Un poco de todo. Igual te digo que lo que tenemos bastante es oferta, mucha oferta argentina, sí, ¿eh? ¿No? En cartel. Bueno. Empezamos, obviamente, con la que ha sido mucho más nombrada, de mucho que es Viuda, ¿sí? Donde tenemos a Graciela Borges, a Valeria Bertuccelli, que actúa justamente. Es este drama de dos personas, de una, sí, de una señora que está encarnada por la Borges. Sí. En donde tiene una vida con su marido, una vida totalmente tranquila ambos, hasta que se descompone, sí, y ya lo ve en el hospital y fallece el marido justamente y se encuentra con la amante del marido que está personificada por Valeria Bertuccelli. Ah, mira vos. Así que acá se va a entrelazar estas dos historias, una obviamente parece que era la oficial, otra que venía a ser la amante. La clandestinidad. Exactamente. Ajá. Y bueno, y que aparentemente, bueno, hay todo un encuentro entre estas dos personajes y vamos a ver qué sucede entre esas, uh-huh, relaciones que se entrechocan entre esa rivalidad. Claro, a pesar de esta tensión surge algo, ¿no? Debe surgir algo. Y sí, sí o sí. Y bueno, tenemos la actuación también, más allá de Bertuccelli y de Borges, de Martín Bossi, que hace, uh-huh, el personaje también de la mucama, y de Rita Cortese. La verdad que Rita Cortese siempre se luce en las actuaciones, es excelente su actuación. Brillante, siempre. Sí. Es brillante. La verdad que es muy cómica ella en su uh-huh, persona, así que la verdad que la actuación de Rita Cortese siempre es excelente. La película, bien, es muy buena, tiene muy buenas actuaciones, son excelentes, sí, porque bueno, tenemos actrices y actores excelentes, es, o sea, verdad, que no en eso no hay desperdicio. Es una historia simple, emotiva, que tiene un poco de todo. Uh-huh. Sí, está como para, bueno, que podemos podamos ir a verla. Disfrutar. Si queremos ver a lo argentino, podemos ver. Bien, verla. ¿Otra opción para el cine? Otra opción para el cine. Bueno, tenemos, si podemos comentar algo extranjero, si no algo, podemos decir algo de extranjero también, porque hay mucha cosa de Argentina, pero bueno, podemos tirar alguna otra también que quizás a alguien también le guste. Está bien. Tenemos a Cabo Versus y Aliens. Esta cosa bastante extraña, bizarra. A es ver, un poco bizarra, en ¿de realidad. ¿De qué me estás hablando, por te favor? Estoy hablando de Cowboys y Aliens. Es un cómic ambientado en el lejano oeste, sí, ¿sí? A mitad del siglo XIX, en donde tradicionalmente enemigos vaqueros, nativos, los, uh-huh, indios, esta lucha del, sí, lejano oeste, pero se suma a que tiene que enfrentarse a fuerzas extraterrestres. No, siempre igual. Siempre aliens que bajan del plato, sí, volador, invaden, sí, todo. Exacto. Y ahora los invaden a los vaqueros. Ah. se quieren llevar las vacas. Estadounidense. Me parece que sí. Exacto. Exacto. Quieren probar la carne. Oh, claro. Sí, claro. Quieren hacer como tipo Clint Eastwood. O sea, que también tienen esa fantasía los extraterrestres. Bueno, tenemos actores a Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, Adam Beach y Sam Crowell. Bueno, tenemos a Harrison Ford, ya un hombre entrado en años, pero todavía sigue actuando. Está bien. Está muy bien. Uh-huh. Bien, la película es bastante bizarra. Bizarra mal. Muy bizarra. O sea, ya me decís el título y no. Mis expectativas, ¿viste? Quedan ahí. Los elementos como que se entrecruzan son bastante extraños, diría yo. No sé. Yo me digo, ¿querés algo entretenido? Algo que no tengas que dar mucha vuelta, que no sea algo que tengas que pensar demasiado. Bueno, mírala si querés, pero en realidad, o si querés saber a Harrison Ford, que bueno, que mucha gente es muy admiradora, muchas señoras. Indiana Jones, bueno, ya pasó igual, pero bueno, ya quedó catalogado. Pero gusta. Ajá. Y bueno, todavía digo yo, pueden ir a verlo si quieren para entretenerse. Es muy rara, ¿eh? Es bastante rara. Yo me imagino los marcianitos bajando con el gorro de vaquero. Sí. Y alto las manos, chicos. No. Una tonadita así. No sé lo que me puede pasar. No pienso ir a verla, así que después me cuentan si ustedes van. Sí, igualmente es muy bizarro ver ya en el póster a un vaquero con todo su ropa de vaquero y en la mano un arma muy sofisticada como un brazalete onda rayo láser. Esta paranoia de los Estados Unidos de que siempre la invasión está latente me tiene repodrida, pero bueno, existe. Sí. Primero eran los rusos, después eran los talibanes, ahora son los extraterrestres. Hasta su propia sombra, si prestan atención, muchachos, ojo. Ojo que les vienen también desmaciones muchas. Y ahí estás viendo una propuesta. Sí, que me encantó esta. A ver, contame esto, ¿de qué trata? Ya sé propuesta. Igual de qué trata. Esta propuesta sí dicta ser excelente, ¿eh? Sí. Esta propuesta es El planeta de los simios. Legendaria. Pero uh-huh. Esta es una precuela. Que va a estar... Precuela quiere decir algo anterior a lo que venimos viendo de Los planetas de los simios. Ya en las anteriores, en las que pasaron, habíamos visto un planeta ya colonizado por simios totalmente y los humanos esclavos. Bueno, en esta se plantea en realidad cómo surge todo eso, a partir de qué. Cómo se lleva ese contexto, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocurrió antes? ¿Qué pasó antes? Uh-huh. ¿Cómo los simios llegaron a tener el poder de la humanidad? Bueno, está ambientada en el presente, en la ciudad de San Francisco, donde el hombre con sus propios experimentos de ingeniería genética causan el desarrollo de la inteligencia de los simios y dan inicio a la guerra por la supremacía. Este es lo que plantea esta película, este es el argumento. Tenemos como actores a Jane Franco, Freida Pinto, John Lewon. ¿Cómo? Andy, ¿Freida qué? Freida Pinto. ¿Tendrá algún parentesco conmigo y yo no lo sé? Puede ser. Encima no es Pinto, es Pinto. Pinto, sin ese. Sin ese. Claro, mira así vos. Que puede ser, ¿eh? Alguna hermana. Una prima lejana. Claro, espero que sea una prima y una hermana lejana, porque... lejana, hermana no, tenés razón, una prima. Y Tom Felton. Mira, Tom Felton es el actor de Harry Potter, que hacía de Malfoy, el rubio este malvado. Así, mira vos. ¿Cómo le van a este nuevo personaje? A ver si no lo encasillan. Es muy buen actor ese actor, ¿no? Sí. Yo lo vi en otra película. Sí. Y me gustó mucho, es que él es un aventurero y sale por el mundo, y está buena la película. ¿Está buena? No me acuerdo, 128 kilómetros, algo así, no sé cómo, no me acuerdo. Bueno, habrá que ver, a ver cómo... Y bueno, y Andy Serkis, el famoso Andy Serkis, el que hacía de Gollum en El Señor de los Anillos, que hizo también con su traje especial King Kong. Y bueno, esta historia es atractiva, está muy bien contada... la verdad que está bueno, ¿eh? O sea, vos pagás la entrada y está bueno. Te entretiene. Exactamente, lo que pagás vale. Ah, bueno, eso es interesante saberlo. Es interesante saberlo. Así que yo te digo que iría. Me iría a ver Viudas y me iría a ver El planeta de los simios. Pero vos sos una fanática, eso yo ya sé, ¿eh? Salís de una sala, entras en otra. Exacto, suelo hacer eso. Es digo, no puedo, la verdad, debo confesar que... Lo bueno es que en estas películas afloran actores, ¿no? Por ejemplo, Harrison Ford igual no aflora. Sí. Es alguien importante, una figura. Exacto. ¿Sabes lo que me estaba preguntando yo la otra vez en mi casa? Así como teniendo recuerdos de cuando era chica, que había visto Mi pobre angelito. El protagonista de Mi pobre angelito, ¿qué está haciendo? Macaulay está hecho bolsa. Como para decírtelo una palabra, está hecho perdido bolsa. Por la nebulosa, ¿no? Pobre. ¿Qué le pasa? Sí, Santi, es justamente esa seña. Se droga mucho, toma mucho. Ha ido preso más de una oportunidad. La mala vida, ¿no? Sí, muy mala vida. Tuvo pobre. El pobre angelito. Pobre angelito. Tuvo un puro. una pelea con los padres, así judicial, se terminó una especie de divorcio entre los padres, o sea, él fue a vivir solo, ya a los 18 años ya vivía solo, uh-huh. Una vida de descontrol. La verdad que en este momento su vida es un desastre. Bueno, ese, o sea, de Angelito no tenía nada. No, nada, no, totalmente. Ya crónica de el destino, sí, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, porque sí, son nenes exponentes del cine. Sí. El que veía gente muerta, ¿cómo...? Ah, pues, bueno, en realidad está tratando de surgir con nuevos personajes. No sé el nombre, le cuesta en realidad. Ahora yo, vos sabes que no me lo puedo recordar, qué está malo. Bien, está bien. Bueno, eso es bastante malo, digo, esa es mi memoria en entrada en edad. Es el mismo nene que actúa en Inteligencia Artificial, exactamente. Película que me encanta y todos me cargan. Teddy. ¿Por qué? A mí también me gusta. Para mí, es muy densa, me dice, mira, es genial. Para está mí bueno, Spielberg, bueno. Spielberg es genial. O sea, lo que hizo en esta película fue genial. Pasa que es un planteo que por ahí complejo. Cuesta, es sí, medio complejo. Pero la verdad que es excelente. Bueno, pero es este excelente. Actor está en vísperas de surgir. Uh-huh. En realidad le cuesta mucho hasta... El problema es que estos chicos son encasillados en sus personajes, claro, de pequeños, de adolescentes, y ese paso a la adultez es una de las cosas que no todos lo pueden lograr hacer. Y bueno, como Macaulay y muchos otros, digo, quien está pasando esta frontera y hasta ahora le va yendo muy bien, Halle Joel Osment, muchas gracias, Santiago, exactamente, me había olvidado. También, qué bárbaro. ¿Cómo te vas a acordar de ese nombre? Sí. Es imposible. Es un trabalengua. Acá me están diciendo qué bizarros que son, dice, como ¿qué pasó con Lorena Paola? ¿Se acuerdan? Bueno, era tan chiquitita, ya sea película de chiquita, sí, y de grande. Sí, de grande, bueno. Estamos hablando de otro nivel, ¿eh? Sí, y eso pasa. O sea, hay gente exitosa como Andrea del Boca, que pasó, ¿quién diría más o menos? Mía. ¿Qué puede ser? Y estamos hablando ahora de una Dakota Fanning que también, exacto, ha pasado esa barrera y va teniendo más éxito. Digamos, tenemos que seguir viendo. Pero hasta ahora yo vi unas películas más de adolescente y la verdad que me gustó mucho la forma de su actuación. Bueno. Pero bueno, cuesta. Los niños prodigios del cine, del mundo, exacto, del espectáculo. Así que bueno, hablando del Día del Niño. Justamente. ¿Sí? Justamente. Así que bueno, nos queda muy poquito. ¿No? Ya nos tenemos que despedir. ¿Tenemos tiempo para un tema musical? Sí, tenemos tiempo para un tema musical en Peor para el Sol. Vamos a escuchar un poco de música y cuando regresamos creo que ya es momento de ir despidiéndonos, ¿eh? We're never gonna survive. continuamos en Peor para el Sol. Ya estamos terminando nuestro programa. Ha pasado rápido, ¿eh? ¿Cómo se ha ido? La verdad que sí, es cierto, ¿eh? Pasó, pero a las corridas. Es verdad, pero antes vamos a repasar algunos datos de agenda para que tengas en cuenta en esta semana. Hay una convocatoria, dice, artistas, comunicadores, productores culturales. Esto se va a realizar el miércoles 24 de agosto a las 19 horas en la Sociedad Española, aquí en Moreno, que queda en la calle España 348. La idea es poder realizar una reunión para escuchar propuestas y presentar la modalidad de campaña de recitales. Claro, movidas más culturales que tengan que ver con justamente eso, poder empezar a difundir, ¿no? Campaña, lo que es el arte, claro, arte local. Exacto, campaña en ese sentido, un proyecto popular para poder gestionar la cultura en Moreno. Así que bueno, vamos a ver qué resulta. Para quienes estén interesados, están invitados a presenciar, recordemos, el miércoles 24 de agosto a las 19 horas en la Sociedad Española. Exactamente. Tenemos otra invitación reiterada, sí, ¿no? Recordemos. Porque el domingo 28 vamos a estar celebrando con la Pachamama, nuestra madre tierra. Vamos a estar bailando alrededor, ¿no? De ahí, de no sé de qué, pero vamos a estar bailando, sí, haciendo bailes. El carnavalito. El carnavalito, algo vamos a... Exactamente, no, en el telar de Etis, ubicado en la calle Ituzaingó. Ituzaingó 1675. A partir esquina de las... Castelli. Esquina Castelli. A partir de las 10 de la mañana son muy puntuales en esta celebración, que te digo, sí, que tiene larga duración la celebración, ¿eh? Empieza a las 10, pero no sabemos cuándo termina. No sabemos exactamente, puede durar no sé cuánto esto, ¿eh? Así que vayan preparados. Van a haber artistas invitados como Sicuris. Como Sicuris Las Catonas, La Hilacha y La Fucuna. Perfecto. Entre otros artistas también. Otro evento más para recordar. Otro evento más para recordar sería el de que se va a hacer el 27, el sábado 27 en la plaza acá de San Martín, uh-huh, para conmemorar justamente a esta compañera que ha llegado a reconocer y pueden traer los restos de Marta Taboada, sí, y se van a hacer la colocación también de las baldosas, indicando dónde ha sido su vivienda y después también se irán posteriormente al cementerio. Así que sería bueno poder también participar en este acto. Bien, ¿no? Por la memoria, la justicia, la verdad. Y bueno, y también recordarles a nuestros oyentes que si quieren promocionar algún evento que ellos organicen, pueden escribirnos en nuestro Facebook, que es Peor para el Sol, y nos tiran toda la data importante que quieran compartir con nosotros. Bueno, chicos, la verdad que es momento de despedirnos. Muy agradecida por haber estado... No, te agradecemos terminado nosotros por estar acá. ¿Por qué me agradeces tanto a mí? ¿Qué es lo que te pasa? No te lo puedo decir acá, por... no, pero bueno. Qué caradura. ¿Cómo no te puedo decir? Qué caradura. Bueno, no. Somos no. buenos compañeros. Claro, sí, claro. Bueno. No sé por qué se ríen. Bueno, la verdad que, le vamos a mandar un beso a Guille, que se tuvo que ir, pero bueno, como siempre, él... El deber lo llama. Exactamente. Así que, no es bombero. Acá me dicen, es bombero. No es bombero. No, bombero. Pero bueno, no. Tuvo que retirarse antes. Bueno, chicos, les agradecemos por haber estado Iván, Jorge con nosotros. Bueno, muchas gracias, te vuelvo a agradecer porque, no sé, me gusta agradecer. Sí, ya me di cuenta. Sí, le encanta. Bueno, Romy, ¿la pasaste bien? La verdad que muy bien, es genial, como siempre, tratando de reinventar los domingos a la noche. Así que, bueno, nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo a partir de las 19 horas en esto que nosotros decidimos llamar para reinventar los domingos, llamarnos Peor para el Sol.